Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola niños y niñas, estamos en ¡Carnavalito! Soy Emily Espinosa y tengo 11 años y estamos con Nicolás Melo y tengo 9 años y estamos con Violeta Uribe y tengo 13 años. Daniel Defas y tengo 11 años. Jamie Clemencia Jaimes Medrano y tengo 34 años. En los controles, Francisco Viracocha. ¿Y nuestro tema de hoy cuál es? Nuestro tema de hoy es la espiritualidad en la familia. Claro que sí, niñas y niños. Entonces yo quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué es la espiritualidad? O sea, para mí la espiritualidad es ese lazo que podemos fortalecer, ya sea dependiendo de las creencias que tengamos con ese ser superior que nos ayuda también a nuestras decisiones, que también nos nutre nuestro espíritu y que es parte de nosotros también. Y para ustedes, dime tú, Emily, ¿qué sientes que es la espiritualidad? Es como una relación, ¿cierto? Ajá, una relación ¿con contigo quién? Mismo. Muy bien. ¿Cómo sería que tengas una relación contigo mismo que sea espiritual? Que te quieras. Muy bien, que te quieras. ¿Qué más? Que te quieras a ti mismo. Claro que sí, que te quieras como eres. Y tú, Nico, cuéntame, ¿cómo sería esa relación? ¿Con quién más nos relacionamos? Ya Emily nos dijo que nos relacionamos con nosotros mismos. Dentro de la espiritualidad, ¿con quién más nos relacionamos? ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Será que ahí también hay una relación? Sí, con los animales, sí. Ajá, eso también es algo espiritual, ¿cierto? Esa relación que tenemos con los animales, con la naturaleza, y eso es espiritualidad. ¿Y tú, Dani, para ti qué es la espiritualidad? Para mí es también estar unidos con la familia, querernos unos a otros, querernos nosotros mismos, y querer a los animales, a todos los seres vivos. Claro que sí, eso está muy bien, porque esa espiritualidad es ese, digamos así, ese elemento que nutre también nuestra vida, que hace que cada día podamos nosotros levantarnos y tener mucho ánimo de compartir con otras personas, de no arrojar papeles, de no dañar las flores, de amar a los animales, porque hace parte de esa espiritualidad. A veces nos confundimos espiritualidad con religión. ¿Les creen ustedes que sí, que puede haber esa confusión? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Yo creo que, o sea, la religión es una cosa y la espiritualidad es otra cosa. Claro. Tenemos muchas religiones como la como las cristianas, los católicos, los testigos de Jehová y muchas más. Claro que sí, están los también que practican el Islam, que practican luteranos, presbiterianos, el hinduismo, los mormones, los testigos de Jehová. Hay muchas religiones, pero la espiritualidad es una sola, porque la espiritualidad es esa unión, como decía Daniel, que podemos tener en la familia, que podemos tener con los demás, y que cada día nosotros podemos ir acrecentando. Pero bueno, para irnos energizando, así como decía Emily, hay que querernos a nosotros mismos. Y hay una canción que habla de eso precisamente. ¿Cómo se llama esa canción, Emily? Que te besen. Que te besen, claro que sí. Esta canción es de Andrea Echeverri, la vamos a escuchar y vamos a ver qué mensaje nos va a dejar. Musical. La música, lenguaje del alma. Que la felicidad los atropelle. Que la felicidad los atropelle. De sus vidas sean las reinas y los reyes, que los días los besen, que la dicha se abalance sobre ustedes, Amiguitas, amiguitos, estamos de vuelta en Carnavalito. Pero Nicolás, ¿qué más nos quieres compartir? Hola, amiguitos y amiguitas. Les voy a contar algo más sobre la espiritualidad. La conexión y relación con lo entorno y verdadero en nosotros mismos y en todo lo creado, expresión consciente de la vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Alguien más quiere aportarnos más sobre qué es la espiritualidad? Ahora, yo les vuelvo a plantear esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre espiritualidad y religión? ¿Qué piensas tú, Emily? Que la espiritualidad es de tú mismo y la religión es a lo que tú piensas o que te imaginas o algo. Ya. Daniel, ¿tú qué piensas o cuál crees que es la diferencia entre religión y espiritualidad? Ya, la diferencia de espiritualidad es que con la espiritualidad estamos conectados todos y con los animales, con todos los seres vivos, y en la religión son muchas religiones que creen en dioses, en un dios, y creen que hasta el agua, el aire es un dios. Entonces la diferencia es que como no sé cómo explicar, o sea, la religión son cosas que te limitan. ¿Sí? Sí, cosas que te limitan, ajá. Ya. Y en cambio la espiritualidad es un pensamiento más amplio, ¿cierto? Ajá. Ya, muy bien. Nicolás, ¿tú qué piensas o cuál crees que es la diferencia entre religión y espiritualidad con lo que hemos compartido? La religión es como creer en Dios y en esas cosas así. Ajá. Y la espiritualidad es creer en nosotros mismos, la naturaleza y los animales. Muy bien. También debemos recordar que dentro de la espiritualidad podemos también encontrar la religión. Porque es como nos decía Nicolás y Emily y Daniel. La espiritualidad es creer en nosotros mismos y dentro de nosotros también tenemos ese ser supremo, ya sea como le queramos decir. O en lo que creamos, que también nos guía, nos acompaña, y también en parte es como nuestra conciencia, que nos lleva por el camino o nos impulsa a hacer ciertas cosas, ¿ya? Y también, como decíamos con Daniel, la religión, en cambio, tiene un pensamiento más limitante, donde también te imponen ciertas creencias o ciertas formas, actitudes que debes tener para estar dentro de esta. Y Daniel, ¿qué te parece si nos vamos con otro tema musical? Ya, nos vamos con el tema musical Soy un niño salvaje. La música, lenguaje del alma. Las raíces de los árboles vieron mi nacimiento en el río. Pinté el árbol, volé con la mariposa, vi crecer mi cuerpo y mi comprensión. Obtuve la visión y desde una flor el gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todo, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Salvajes, inocentes, libres, silvestres. Todos somos hermanos de los árboles, hijos de la tierra. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella encendida. De vuelta en Carnavalito y vamos a continuar con la entrevista a Diego Aguirre y su grupo Los Gatos del Callejón. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Diego Aguirre, yo soy parte del grupo Diego y Los Gatos del Callejón, pero esta vez yo también he pedido que me ayuden con la entrevista porque yo hago actividades infantiles y estamos organizando para este fin de semana que viene, o sea, el próximo, un evento infantil que se llama el Carnaval de los Niños. ¡Wow, qué interesante! Sí. ¿Y a ustedes, niños, les gustaría ir? Sí. Sí. Cuéntanos qué fechas va a ser y en dónde, por favor. A ver, les cuento un poquito entonces, agradeciendo primero este espacio maravilloso que nos dan ustedes. Les cuento que el sábado 2 de marzo nosotros vamos a estar en el Parque Central de Tumbaco organizando una fiesta exclusiva para los niños, porque está dedicada 100% a los niños. Este festival que se llama el Carnaval de los Niños, que como les dije es del 2 de marzo, y empezamos a las 11 de la mañana con talleres de pintura, talleres de juguetes, de manualidades. Todos nuestros talleres son con material reciclado desde las 11 de la mañana, y a partir de la 1 de la tarde tenemos shows dedicados para los niños. Tenemos circo con Mundo Circo, que son del Centro Histórico, y también tenemos una orquesta infantil de música tropical de Tumbaco, que es la Orquesta de Tumbaco, y vamos a cerrar el festival con la banda Diego y los Gatos del Callejón, que ellos hacen rock para guaguas. ¡Ay, qué interesante! Daniel, ¿qué pregunta le tienes a nuestro invitado? Yo te quiero preguntar si es que para el Carnaval de los Niños cuesta algo entrar. Sí, mira, nosotros hemos pedido una colaboración de $4 que te incluye el taller. ¿Por qué nosotros pedimos colaboración? Te cuento que nosotros pedimos porque las personas que vienen aquí a hacer actividades también viven de esto. Entonces, con la entrada, su colaboración, nosotros podemos pagar a la gente del circo, a la banda. Vamos a tener un inflable también para que puedan. Entonces, esta entrada que cuesta $4 te incluye todo esto y también es del aporte para los artistas. ¡Ah, wow! ¡Qué interesante! ¿Algo más que nos quieras compartir o contar? Pues les quiero decir que yo tengo dos entradas, tengo dos entradas para que ustedes puedan regalar en su programa a quien quiera llamar, a un niño o a una niña que le interese y que quiera venir a Tumbaco, al Parque Central, el sábado 2 de marzo. Les pido que, por favor, ustedes regalen como como puedan, si quieren preguntar algo o a quien quieren llamar. Entonces les regalo dos entraditas para el sábado 2 de marzo, el Carnaval de los Niños. Muchas gracias. Entonces ya saben, si quieren obtener una de estas entradas, pueden comunicarse con nosotros al 2220-966 o escribirnos a través de nuestro Facebook Carnavalito S. Sí, muchísimas gracias. Yo les quedo debiendo una visita porque esta vez yo solo les he llamado por el Guagua Raimi, este festival infantil, pero ya tengo que ir alguna vez con mi guitarra también a cantar unas cancioncitas infantiles. Muchas gracias, Diego. Ojalá en otra próxima ocasión puedas venir acá. Muchísimas gracias, y a ustedes también del Carnavalito les espero este sábado 2 de marzo aquí en Tumbaco. Están cordialmente invitados, me mandan un mensajito y ya saben que siempre serán bienvenidos a todas las actividades infantiles de Guagua Raimi. Muchas gracias. Gracias. Y ahora continuamos con nuestro segmento Barquito de Papel. ¿No? Amiguitas y amiguitos, bueno, están súper lindos los niños hoy en su primera experiencia ya de hacer este programa Carnavalito, desde su mirada infantil, desde lo que son las niñas y los niños, y no tanto con un apoyo, llamémosle así, de algún adulto, aunque yo me considero muy niña, pero sí quiero mucho que ellos vayan, soltándose en el programa en Carnavalito, y es por eso que han visto, bueno, que he estado entrando y saliendo para que ellos vayan ya locutando el programa ellos solitos. Pero me he entrado, bueno, para agradecer a Diego Aguirre por esta entrevista, por esta invitación. Recuerden, chicos, tenemos dos entradas para que vengan al Carnaval de los Niños, que va a ser el próximo sábado en Tumbaco. El próximo sábado ya estamos a 2 de marzo. Y mañana domingo, en el Centro Cultural Kidman, en Sangolquí, eso es en Rumiñahui, está nuestro amigo Walter Carrillo invitándonos a los títeres. Estos títeres tendrán una obra que se llama Cuentos de la Selva y Algo Más. Así que para los que viven por el Valle de los Chillos, mañana 24 de febrero a las 11 de la mañana, en el Centro Cultural Kidman, que está ahí cerca del Parque del Aguador. Eso es Dávila y Puerto Viejo, a pocos metros del Parque de San Rafael. Es un parque en donde está una estatua de una persona que está tomando agua, como allá al costado del Super Maxi, de allá del San Luis Shopping. Gracias, Panchito. Entonces, chicas y chicos, ahora en nuestro Barquito de Papel vamos con esos cuentos, adivinanzas, trabalenguas, chistes, todo lo que se hayan traído. Sí. Muy por bien, fin, Emily. A ver, dale. ¿Quién, yo? Sí. Ya. A ver, yo les voy a contar un chiste. Ya. Bien. A ver, dice, ¿sabes que el otro día se cayó mi madre por el balcón y ahora está en el cielo? Dice, oh, pues cómo rebota tu vieja. Oh. Ay, bueno, otro. Nico, cuéntanos uno. Adivinanza, mi papá tiene cuatro hijos. Paco, Peco, Pico. ¿Quién es del cuarto? Paco, Peco, Pico. ¿Puco? A ver, otra vez. Mi papá tiene 4 hijos. Paco, Peco, Pico. ¡Yo! ¿Y cuál es el cuarto? ¡Yo! ¡Yo, mi sí! ¡Papá! Ya. ¿Sí es esa la respuesta? No, no dice la respuesta. No, esa no es la respuesta. No, se rinden. No, pero a ver. Mi papá, tenemos que adivinar. Mi papá. Pero no tiene. No hay, no hay respuesta. A ver, Paco, Peco, Pico, Poco. ¡Puco! No, no, yo, aquí... porque dice mi papá, mi papá. Pero aquí hay una señora embarazada. Bueno, wow, a ver, Dani, tú. Una adivinanza. Adivina esta adivinanza. Un señor encumbrado que anda mejor que un reloj, se levanta muy temprano y se acuesta a la oración. ¡El sol, sol! ¡Bravo! A ver, yo les tengo un colmo. ¿Cuál es el colmo de un atleta? De... ¡No! Pachito dice tener pie de atleta, pero no, ese no es, ese no es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. No, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuál es el colmo de un atleta? No. No sé. Quedarse con los tenis rotos, con las zapatillas rotas. No. Les digo. Dar la vuelta a la manzana. Que no y no poder comérsela. Que no poder comérsela. Ajá, dar la vuelta a la manzana y no poder comérsela. A ver, y un trabalenguas. Paco Peco Chico insulta a su tío Federico. Este dijo, poco a poco, Paco Peco Chico Rico. ¿Qué? Bien. A ver, Emily, otro tú. ¿Cuál tienes más? A ver, busca ahí en tu cuadernito. ¿Otro chiste? Otro chiste. El que tú quieras. A ver, ¿cuál nos vas a hacer? Una adivinanza. Bien. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en 100 años? ¡Wow! El tiempo. No. ¿Un beso? No. A ver, otra vez. Otra vez, otra vez, sí, otra vez. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en 100 años? ¿Ninguna vez? ¡Un abrazo! Una vez en un minuto. Nico, ¿tú qué crees? A ver. ¡Ay, él se sabe la respuesta! A ver. A ver, otra vez, otra vez. A ver, ¿qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en 100 años? Ninguna una vez. Una vez, No. Una vez. ¡Ah! Una vez en... ¡Una vez! No, no, no, no, es una vocal, es una letra. Una vez... La letra D. ¡Ah! No, no es la D. No es la D, es la A. ¡Es la B! No. ¡No rendimos! ¡Sí! No, no, espera, espera. Una vez... La Z. En un minuto. No, en una un vez, minuto. No, en un minuto. Dos veces en... La O. No. Dos veces en un... Momento. Y la M. Y ni... ¡Sí! ¡La M! M. ¡La! Una vez en un minuto. Minuto tiene una M. Dos veces en un segundo. En un momento. Un momento tiene dos M. Y ninguna vez en 100 años. 100 años no tiene. 100 años. ¡Bravo! ¡Bien! Otra, otra. A ver, tú, Nico. ¿Cuál es el colmo de un sastre? ¿Cuál es el colmo de un sastre? No, sastre. No poder coserse un pantalón para él mismo. Que no pueda tomar una buena medida. Ah, buena, buena, buena. No entendí porque no sé lo que es un sastre. Un sastre es como una persona que es costurera. Pero entonces a las mujeres le dicen costureras o modistas. Y a los hombres le dicen sastres. Que hacen pantalones. A ver. Yo tengo un chiste. Dale. A ver. Dos pollitos entran a un restaurante. Y el uno le dice al otro, pío. Y el otro le contesta, pie, pie, que yo pago. Pie, que yo pago. Pie, pie, que yo pago. Pie, que Nico, yo pago. Otro, otro, Nico. Bueno, Emily, ya. Lanza. Dice, ¿qué llanta no gira a la derecha? De la izquierda. Carro, de un carro. La izquierda. ¿Qué llanta no gira a la derecha? La izquierda. No.

Estamos en nuestro segmento Cuéntalo, y Emily, ¿qué nos vas a contar hoy? Niños y niñas, yo les voy a... ¿qué es para ustedes de la... el sentimiento cuando van a la iglesia o cuando les bautizaron? Eso, nos van a contar en nuestro segmento Cuéntalo sus anécdotas de cuando van a la iglesia o cómo viven su espiritualidad. Comienza, Emily, por favor. ¿Daniel? Ya. A ver, yo voy solo los domingos a la misa y así de vez en cuando porque sé querer dormir. Qué bueno. Vamos, Emily, cuéntanos lo que nos habías dicho tras micrófonos de tu bautismo. Okay, yo me acuerdo que a los 3 años me bautizaron. Estaba en una camioneta y a los pocos minutos viajé y me sacaron de la camioneta. Ya no me acuerdo dónde era, pero me sacaron de la camioneta y luego que me meten al agua y así no puedo nadar. Nada. ¿Y tú, Nicolás, qué nos vas a contar? Los domingos voy al catecismo y esas cosas. ¡Wow, qué interesante! Bueno, yo les cuento que yo voy también de vez en cuando al templo y visito y ayudo a arreglar y también vamos y oramos y así, pero también, digamos, la espiritualidad no solo se queda en ese lugar donde vamos, ni la religión, sino también forma parte de nosotros. Como hemos mencionado en programas pasados, nuestro cuerpo también es un templo y también debemos cuidarlo y quererlo mucho. Y ahora vamos con nuestro segmento de Super Gota, con los animales que hemos traído. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! Nuestro segmento Super Gota, vamos a compartir nuestros animales andinos favoritos. Así que, por petición de los presentes, voy a empezar. Yo les traigo el ave curiquingue. Es autóctono de América del Sur. Es un ave sedentaria. Se alimenta de insectos y semillas. En Ecuador, el curiquingue habita en los páramos, especialmente en Pichincha, Chimborazo y Cachi. Para los incas, el curiquingue era una ave sagrada y misteriosa que auguraba la buena cosecha. Tenían la creencia de que las aves, al ir por los aires, se comunicaban con los astros y los dioses. Eran las mensajeras sagradas entre la tierra y el cielo. Y también, digamos, en un largometraje que hay en la Cinemateca, acá de la Casa de la Cultura, que se llama Sara de Espantapájaros, también dicen que la curiquingue es como la que augura los amores para los jóvenes. Y por eso les recomiendo que se vean este largometraje en la consulta pública de acá de la Cinemateca y vengan a verlo, que se llama Sara la Espantapájaro. ¿Y quién sigue con su animal? Vamos, Daniel. Mi animal preferido es el jaguar, o como ya se le conoce como jaguar o jaguarete o pantera onca. El jaguar o pantera onca más conocido es un carnívoro felido de la subfamilia de los panterinos y género pantera. Es la única de las 5 especies actuales de este género que se encuentra en América. También es el mayor felino de América y el tercer del mundo después del tigre y el león. Su distribución actual se extiende desde el extremo sur de Estados Unidos, continuando por gran parte de América Central y Sudamérica, hasta el norte y noroeste de Argentina. Muy lindo, vamos, Emily. Ya. Las alpacas provienen de Andes peruanos, han sido domesticadas desde el tiempo de las culturas preincaicas. Hay un estimado de 3.5 a 4 millones de alpacas en Sudamérica. La alpaca y la vicuña son los animales muy valiosos por su lana. La alpaca a causa de la calidad y la cantidad de la lana, fibra. Y la vicuña a causa de la suavidad, fineza, escasez y alta calidad de sus lanas. Wow, qué interesante. Vamos, Nicolás, compártenos tu animal. El colibrí. Quito es considerada la capital mundial de los picaflores porque conserva 55 de las 340 especies extintas en el planeta. Esta ave, también conocida como picaflor o quinde, estas pequeñas aves de colores llamativos y picos largos pesan entre 3 y 14 gramos. Viven en promedio 4 años, aunque algunas han alcanzado los 12. Realizan vuelos acrobáticos. ¡Wow! Estos animales son muy lindos. Yo acá solo he tenido la oportunidad de ver el colibrí colilarga, que es uno de los que está en peligro de extinción aquí. Yo también. Jamie, he visto. ¿En serio? Sí, qué lindo. Sí. ¿Pero qué nos traes, Jamie? Sí, mi animal favorito son las abejas, porque las abejas trabajan en equipo, las abejas producen miel, y las abejas nos hacen que nuestro ecosistema, que nuestras flores y que nuestros cultivos se polinicen. Entonces, las abejas es mi animal favorito, y pido a todas y todos que, por ejemplo, en las noches hagamos cosas muy sencillas como apagar el celular, dejarlo fuera de nuestra habitación, cuando vayamos al bosque, a la montaña, al campo, a la vereda, no llevar los celulares, porque la señal de celular hace que las abejas se desorienten. Entonces, las abejas las debemos cuidar mucho, plantar más flores para que ellas puedan alimentarse y así pues tener nuestro planeta, nuestro ecosistema equilibrado. Pero llegaron los saluditos, porque hay muchas personas que nos están viendo a través de Carnavalito EC. Y te envían un saludito muy especial a ti, Emily, Marco Andrade. ¿Conoces a Marco Andrade? No sabes quién es, te dice que mucha fuerza, y para él un saludo desde Carnavalito. También tenemos a Nora Melo. ¿Ah, sí? ¿Aplausos? Sí. ¡Bravo! ¿Quién es Nora Melo? Cuéntanos. Es mi mamá. Ah, genial, un saludito para ella, envíale. Un saludo para ti, mami. Tránsito Parra Almeida, nuestra amiga piedecuestana que está por allá. Le enviamos un saludito muy, muy contentos y alegre desde Carnavalito. También Ani Mora. ¿Quién es Ani Mora? ¿Anita Mora? ¿Ania? ¿Es tu mamita, Nico? Sí, un saludito para ella. Mándale un saludito. Hola, mami. Jimmy Uribe. ¿En serio? ¡Wow! Sí, un saludito. Un saludo para mi papá Jimmy Uribe, besitos. Y para mi hermana Génesis Valentina, Paola Liscano, Jan Jairo, Sonia Liscano. Ay, para todos los que me están viendo y escuchando. Y también en Bucaramanga, en la Cineteca de Santander, en el Centro Cultural del Oriente, nos está viendo y escuchando Lisbeth. Para ella, un saludito y un abrazo muy caluroso desde Quito. Esperamos que vuelvas pronto por aquí. Vámonos con otro tema musical, niñas y niños. A ver, ¿cómo se llama ese que está ahí? Nos vamos con Dieguito el Dormilón. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Era Dieguito un dormilón sensacional. Por las mañanas no podía despertar. Siempre salía casi sin desayunar. Y hasta dormido iba siempre de lugar a lugar. Igual dormía recostado en el sofá. Y se dormía con la radio a todo dar. Por las mañanas escuchaba en el hogar a sus papás que le gritaban sin cesar. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su papá. cuando lo llaman se ha dormido en el balcón o se ha dormido recostado en el buzón y los vecinos le repiten la canción que le cantaban sus papás con devoción. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. Te levantas o te vas a atrasar. 10 minutos. Estamos de vuelta en Carnavalito con nuestros últimos 10 minutos. ¡Yeah! Así que, amiguitos, quiero preguntarles si tienen otras anécdotas de que hayan vivido respecto a la iglesia, a la religión. ¿Sí? ¿No? A ver, bueno, yo les quiero preguntar, ¿qué hacen cuando van a la iglesia? Daniel, cuéntame, ¿qué haces cuando vas a la iglesia? O sea, yo voy a ir a rezar, así, voy a rezar, a oír lo que dice el padrecito, a ver las enseñanzas, todo eso. Wow, Emily, ¿tú qué haces cuando vas a la iglesia de vez en cuando? Lo normal. Orar. Cuéntanos qué es lo normal. O sea, orar y poner atención a la iglesia para que estemos con Dios. ¿Y qué crees que te ha enseñado o qué has aprendido cuando vas a la iglesia? A orar. Eso has aprendido muy bien. Nicolás, cuéntanos tú, ¿qué haces cuando vas a la iglesia? ¿Qué haces cuando vas a la iglesia? Cuéntanos. Orar y esas cosas, atender a la misa, al catecismo de los domingos. ¿Y qué has aprendido en el catecismo? La religión, tal vez. Interesante. Daniel, ¿cuál es tu anécdota? Yo, mi anécdota es que yo ya acabé el catecismo y ya voy a cumplir a los 13, tengo que cumplir 13 para iniciar la confirmación. Wow, interesante. Vos tienes un gran futuro. Me parece, lo digo en serio, me parece muy lindo esto. Y de paso aprovecho para preguntarles, ¿qué les ha parecido este tema? Interesante. Cuéntame, ¿por qué te ha parecido muy interesante este tema de la espiritualidad en la familia? Porque aprendí cosas que no sabía sobre la espiritualidad y qué con nosotros mismos. Muy interesante. ¿Y cómo piensas que te podría ayudar la espiritualidad en tu vida? A ser mejor persona. Muy lindo. Nicolás, cuéntame, ¿qué te pareció este programa? Lindo. Cuéntame por qué te pareció muy lindo. Porque aprendí algunas cosas que no sabía sobre la espiritualidad y esas cosas. ¿Y cómo crees que te va a ayudar en la vida? No sé. Está bien. Tal vez cuando crezcas y estés un poco más grande, sepas, lo entenderás, ¿no? Ajá. O sepas para qué te va a servir la espiritualidad. Daniel, cuéntame, ¿qué te ha parecido este programa de hoy? A mí me ha parecido muy interesante. Ya como dijo la Emily, aprendimos nuevas cosas sobre la espiritualidad y la religión. ¿Y cómo piensas que te puede servir en tu vida? Eso no estaba planeado. Sí, a mí me va a servir esto para cuando ya sea grande, digamos, si es que tengo hijos, les voy a explicar todo sobre Dios, así. Muy bien, entonces continuamos con nuestro último tema musical y al volver vamos con nuestros saludos de despedida. Y este tema musical, ¿cómo se llama, Emily? Carnavalito de Bolivia. Muy bien, escuchemos. Mi musical. Ya has visto añajito, ya viene el carnavalito. De añajito, ya viene el carnavalito. Todos bajan en pareja, yo voy bajando solito. Todos bajan en pareja, yo voy bajando solito. De añajito, ya viene el carnavalito. De añajito, ya viene el carnavalito. Todos cantan entonando, yo solo entono un poquito. Todos cantan entonando, yo solo entono un poquito. Payasito, payasito, ya se va el carnavalito. Payasito, payasito, ya se va el carnavalito. Chacoteando, chacoteando, solito me voy quedando. Chacoteando, chacoteando, solito me voy quedando. De añajito, ya viene el carnavalito. De añajito, ya viene el carnavalito. Todos bajan en parejas, yo voy bajando solito. Todos bajan en parejas, yo voy bajando solito. De añajito, ya viene el carnavalito. De añajito, ya viene el carnavalito. Todos cantan entonando, yo solo entono un poquito. Todos cantan entonando, yo solo entono un poquito. Payasito, payasito, ya se va el carnavalito. Payasito, payasito, ya se va el carnavalito. Chacoteando, chacoteando, solito me voy quedando. Chacoteando, chacoteando, solito me voy quedando. Programa hemos llegado a su final, así que llegó la hora de mandar nuestros saluditos. Bueno, Emily, nos cuentas que tú haces parte de un grupo súper interesante. Mándales un saludito a ellos porque les vamos a invitar a que vengan a que cuenten cuál es la actividad que ellos realizan. Ya. Un saludo para los de Nación Star Wars. Genial, bueno, para ellos entonces un saludo y también una invitación para que estén aquí en Carnavalito y nos cuenten acerca de sus actividades. ¿Y a quién más quieres saludar? A mi ma. ¿A tu mam? ¿Cómo se llama tu mam? Un saludo para mi mami Nora Melo. Muy bien, tú Nico, tu saludito. Un saludito para mi mamá Anita Melo. Genial. Un saludo para mi papá Jimmy Uribe, mi tía Vale Medrano, mi abuelita Idania Medrano, para las personas que nos estuvieron escuchando, para mis amigas Minerva, Eliana, Leslie, Sara, bueno, todas mis amigas las quiero mucho y las quiero ver el lunes. Ya, yo le mando saluditos a mi mamá, María Fernanda Llanza, a mi papá, Guilén Edmundo Befas, a mi hermana Valentina Alejandra Defas y a mi abuelita Mariana Cruz y a todos mis amiguitos del INEPE y a mis amiguitas y a tu tío que está afuera que te está y a mi tío también Fernando Llanza. Yo mando un saludito para mi hermano Esteban Utreras. Oh, qué lindo, genial. ¿También lo vas a traer para conocerlo? Si quieres vas a preguntarle. Bueno, yo un saludo muy especial para las personas que hoy nos apoyaron en el programa, para todas las personas que hacen posible que Carnavalito continúe. Ya vamos más de 5 años, porque es un proceso que se inició en Colombia, en Cúcuta, Colombia, y esperamos también que Colombia pueda estar mejor, también con toda la situación fronteriza que se ha visto estos días con Venezuela. Para ellos un saludo de paz, de amor, de espiritualidad en las familias. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hoy estuvimos con Daniel Defas, Violeta Uribe, Nicolás Melo, Emilio Espinosa. ¡Hasta nuestro próximo Carnavalito! ¡Chao! ¡Chao! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.